Muy buenas noches, ya estamos aquí en Destripando, el único programa de cuentitos que vale la pena escuchar. ¡Aunque no lo crean! ¡Y aunque ratos, otros digan otra cosa! ¡Somos el único Carmelitos del alma! Ya estamos aquí en Destripando a través de ¿dónde más? De la www.quietloudfm.com. Levantándose de así como los muertos, ¿no? Como Lázaro, como... Está chido, todos los grandes Jesus, héroes. God, como Bucky, todos muertos. Todos los grandes héroes han muerto. Estoy de acuerdo. Todos los grandes héroes. Bueno, ¿quién no ha muerto? El que faltaba, ya murió. Jason el que faltaba murió y no es un gran héroe, déjame decirlo. No, ese era una basura. No, no, también las lacras se mueren. Sí, también. Entre nosotros. Pero sí, nosotros también había que meter ahí era el story arc oscuro de qué pasará, de volverá el héroe. La portada ensangrentada de Exacto. Sí. La portada ensangrentada de Quietloud. Sí, sí. No, ahí los dos, el buen Clark. Las últimas. El psico así como ahorcado en una escena así. Y el Pumancú tirado así, explotando el mundo y él simplemente mirando al cielo. ¡Mi servidor! ¡No, es cierto! Entonces ya, después de estas semanas de Bolsita Negra, ya está de aquí vuelta, es bueno, The Return. Exactamente, así como que semana, es una semana, es algo así como pasó en el Hombre Araña, hace poquito, que fue a visitar el Macroverso. ¿Cuál es el Macroverso? ¿No has leído tus Amazing Spider-Man que te estás llevando? ¡Ah, los de Fantastic Four! Pero por supuesto, claro. Él fue a visitar el Macroverso y el tiempo transcurre de manera muy distinta. Muy distinta. Eso hay que comentarlo. Está muy interesante todos los cambios que se dieron en dos números. Y dos números que, en mi opinión, parecían de relleno. Pero no. Parecían, pero fue impresionante. Ajá. Lo que cimentaron. Cimentan, así de sencillo, el segundo año. Hey, pero sí, el run de Amazing Spider-Man, cuasi semanal. Exacto. Exacto. Y es exactamente ahí donde pues dejan como todo el groundwork, ¿no? Es el gran setup de lo que vas a hacer. Y sobre todo con esta historia importante que también arrancó la semana pasada, que es American Son, que ya luego platicamos de ella. Muy interesante, ¿no? Y también de lo que pasó anteriormente, que no hemos comentado, que es lo de Menas. Exactamente. La revelación de Menas en... El arco... Se me fue el nombre, sí, pero la neta no me acuerdo. La dislexia no se quita cuando regresamos, exactamente. Pero antes que nada queremos agradecer en serio muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado preguntando, nos ha estado, pues vaya, se oye feo, pero solicitando. Así es. ¿Qué pasó con el programa? ¿Qué pasó con la estación? Simplemente un blackout. Sí, fue un blackout un poquito largo, pero ya estamos aquí. La neta, muchas gracias a la bandera que ha estado al pendiente. No, la bandera, Chopo, el Rock Show, la Covacha. Exacto, nuestros cuates, el buen Lioco. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Toda la bandera, y pues bueno, del foro Comicastle, que curiosamente, todavía se llama así el foro, ¿eh? El foro todavía es el foro de Comicastle, pero ayer estuvimos precisamente en la inauguración de la evolución de Comicastle. Y aunque usted no lo crea, se va a llamar ahora, perdón. Fantástico. Fantástico. Ahorita he leído unas opiniones de David y tuvimos la oportunidad de hablar de ayer con David. Así de es. Hecho, están transmitiendo el cliente. Bueno, no fue cliente porque no compramos en ese momento, alguien así se adelantó, es. Pero sí fuimos los dos primeros mortales pereles. En pisar Fantástico. Exactamente. Curiosamente, estamos en David y dijo, pues, ¿saben qué? Ya entremos, vámonos. Sí. Ustedes son los primeros, pasen. Ándale. Porque precisamente algo que estábamos platicando ayer, son casi 20, bueno, son 17 años realmente, porque bueno, arranca... Lo aclaró el mismo David. Exacto. No, creíamos que era un poquito más, ¿no? Sí, pero en 92 es donde él arranca en Cuapa, en Pericuapa, propiamente. Fíjate que es algo muy interesante, porque estaba viendo el X-Men del que estamos platicando. El X-Men número 1 tiene portada de octubre del 91. Estuve viendo. Pues entonces es posible que sí sea 91. Yo te voy a decir algo que recuerdo claramente. Cuando se estrenó Batman Returns, que fue junio de el 92, salieron varios cómics, como regularmente sacaban, ¿no? Sacaban un one shot del Pingüino, un one shot de Catwoman. Sí, me acuerdo perfectamente. Y yo esos los compré en el puesto todavía de Pericuapa, y ya era el puesto de cómics. porque originalmente el puesto se dedicaba, David se dedicaba a otra cosa, y lo que pasa es que algún día en un viaje a Estados Unidos le venden unas cajas llenas de cómics, las traen, las sacan el puesto. Las clásicas, podríamos decir, bueno, había de todo, ¿no? Pero podríamos decir que también son el back issue, es el quarter y de todo, ¿no? Más o menos, pero no era exactamente un quarter bean. Más bien él escogió. Porque había, no sé qué tanto. Interesantes. No sé qué tanto. Se las vendieron. Qué tanto fortuna, qué tanto leyenda, qué tanto todo, ¿no? Las sacó, las montó en el puesto. Dijo, nada más ahí puso las cajas, las abrió, dijo a ver si qué se vende. Y que se vende todo. Y yo empecé a comprarle desde ese momento. Eran dos cajas realmente al frente de un puesto que se acaba de vender otra cosa. Yo le empecé a comprar desde esas cajas. No, o sea, estamos hablando de que tú probablemente seas uno de los primeros 20 clientes que tuvo, ¿no? Posiblemente, sí, el primero no creo, pero no, sí, pero de los primeros. Nuestro amigo Sato, también, así es. Me parece que era el suscriptor número 2 o algo así, que tú también te suscribiste a una hoja de papel. Yo me sí. Un cuaderno, ¿no? Porque David, me acuerdo, David, a los que veía de repente que íbamos relativamente seguido, porque ni siquiera iba cada semana. No, pero de repente no era tan religiosa la salida. Sí, no. En ese entonces no era religiosa ni la salida en los Sambors. Exactamente. O sea, en la tienda del Tecolotito, como dicen por ahí. Exactamente, que es donde comprábamos muchos de los cómics. Literalmente íbamos todo, a mendigar. Sí. A ver qué había. A ver qué habían puesto. A ver que no estuvieran manoseados y doblados, uh-huh. Porque tenías que llegar temprano. Si no, ya llegabas y estaban en calidad de... Yo nunca llegué cuando lo estaban sacando. Yo siempre llegué a agarrarlos que yo del, sí me esperé del rack. A que salieran. Para la gente que no nos está escuchando fuera de México, o sea, toda la bandera que nos apoya siempre, muchas gracias. Estamos platicando, digo, porque quizá están diciendo, ¿y de qué están hablando, no? Claro. Estamos hablando de la, digamos, no es reinauguración. Esto viene siendo como... Es la evolución, es el cambio de lo que es la, por mucho, la cadena de tiendas más de cómics más importante en México. De todo México, exactamente. De todo México, ¿no? Porque sabemos que ellos son distribuidores a nivel nacional. Sí, distribuyen a las demás cadenas. Exacto. Y además de que tienen tiendas situadas en Monterrey, las grandes metrópolis, ¿no? Digamos, las grandes así metrópolis es. Y puntos convenientemente distribuidos. Así es, aquí en la Ciudad de México y el área conurbada. Ahora, curiosamente la historia de esta tienda, el Comic Castle, que digamos es el refugio donde nos hemos conocido mucha de la exacto. Gente que estábamos. También antes estaba la tienda muy grande, muy famosa, con el Hombre Araña en la pared. En la pared, así es. Comics, lo que era Comics Imp. No, S.A. S.A., ¿no? Y después se lo convirtió en Imp. Tienes toda la razón. Que además, yo acepto. Hay mucha gente que fue cliente de S.A. Yo no. Y ante la cerrada se fue a Comic Castle. Yo siempre fui cliente de Comic Castle. Sí, lo que sí llegué a hacer alguna vez cuando se acababan los cómics. Eso sí, disculpa. Me iba. Disculpa, porque salían hay un día. Hay que asegurar la existencia de los cómics, ¿eh? Porque salían un día después en S.A. Regularmente, en aquel entonces ni siquiera llegaban el miércoles. No. Los tenían el viernes o sábado. Y S.A. generalmente el sábado. Y S.A. Religiosamente los tenía el sábado. Al lado del Cine Pesime, ¿no? Del Cine Pesime. Que realmente era a unas cuadras de donde está Comic Castle. Realmente es pues la misma, bastante la cerca. Casi la misma avenida y digamos a 5 minutos de distancia. Exacto. Exacto. Entonces, es algo muy interesante. Se presenta la evolución ayer. Así es. Este concepto, curiosamente, a muchos nos está haciendo choque la idea del nombre. O sea, así es, sí, porque el nombre es fantástico. Es o no tan fantástico. Exacto, porque no te habla de forma tan directa de los cómics, pero creo que esa es parte de la intención, ¿no? Porque la idea es ampliar un poquito más el digamos que el espectro de la mercancía que manejan. Fíjate. Pero por dentro, el diseño de la tienda está muy bien diseñado. A mí me gustó mucho. Me gusta mucho más que Comic Castle. Pero por supuesto, o sea, desde el mobiliario y todo, está diseñado, se ve profesionalmente. Exacto. O sea, hay muy buen trabajo de diseño. Se ve mayor. La mayoría de la gente, curiosamente, hoy comentaba que es más grande. Y no es cierto. Y no, al parecer nos comentaban que es un poco más pequeño, sí. Pero tiene una mucho mejor distribución. Y una mejor, inclusive, como tú dijiste, decoración. Así es. Se americaniza, digo, para la gente que lo conoció, manejaba casi todo en mesas planas y realmente no tenía muchos racks. Así es, ahora ya tenemos una mucho mayor presencia de racks, pero continúan las mesas de lo nuevo, ¿no? Las cuatro que mesas de lo nuevo. A mí me agrada mucho en lo particular. A mí también, porque hasta a mí no las me mesas gustan. Son más chicas, ¿sí? Ojo, sí. Se veían hasta apilados uno sobre el otro. Exacto, es correcto. Pero sí. No parecía. No, eso no, es no. Lo interesante y lo bien diseñado. Está que muy bien diseñada. ¿Le faltaba aire acondicionado? Sí, que el día de hoy también creo que todavía les falta, pero ya, vamos, es algo de... Es lógico cuando estás inaugurando, ¿no? Claro. Pero, algo que, curiosamente, la mayoría de las tiendas manejan racks, donde colocan los cómics nuevos, etcétera. Es más, tú dices que son hasta por título, ni siquiera por semana, ni yo nada. Yo en Estados Unidos, según recuerdo, las tiendas que yo he visitado están acomodados por título, no por semana. Ah, ¿quieres algo de Batman? Ahí está el rack de Batman B y Scarlet. Exacto. ¿No? Y eso sí, también se acostumbran las cajitas, ¿no? Del back issue, ¿o no? Sí, las cajas, sí, esa siempre, zona, ¿no? Es prácticamente igual, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado mucho el estilo de Comic Castle de las mesas, porque te hace muy amistoso ver qué llegó esta semana, qué me faltó la semana pasada, etcétera. Exactamente, ¿no? Sabes que si no has ido hace tres semanas, te vas desde la tercera mesa y empiezas a peinar, a menos de que tengas una suscripción. Exacto. O algo por el estilo. Y aún así, regularmente recoges tu suscripción y te das una vuelta a ver qué hay. Ah, por supuesto, siempre hay cosas muy, muy interesantes, que también platicaremos cosas que salieron hoy y que van a salir en un, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? Un poquito... cambio de calendario. Así es. Es otro punto muy interesante que muy, vamos a comentar al rato, ¿no? Pero fíjate que fue muy ameno, muy buen ambiente. Vimos muy buenos amigos, estaba Humberto Ramos, estaba Bachan, estaba estaba Joey, que por cierto... Carlos Joey Moisés, saludo. Anunciamos oficialmente, sí va a haber un crossover entre Destripando. Y no sé qué, pues bueno, más bien vamos a darle chance a ver el que quiere el regresar programa, al radio. Ay, ¿cómo se llama? Es que ni siquiera sé si es programa. Ah, la conexión cómica. Ah, así no. Es. No, perdón, con mi conexión. Con bueno, la cosa esa. No, pero ya en serio, porque yo sé que por ahí de repente hay varios mariquetas que se van llorándole. Ay, ayer hablaron mal de ti. No, y ayer fue la muestra, hablamos mal de él con él. Ajá, ¿no? Seguramente en su obsesión megalomaníaca que tiene Carlos Joy Moisés de estar enseñando sus miserias. Exacto. Que se encueró como tres veces en la tienda. Sí, sí, sí. O sea, se le da fácil. Es un amigo del tubo y no sé de cuál tubo, pero bueno. Exacto. Pero precisamente en su megalomanía, seguramente lo va a subir a esta página, YouTube, seguramente. Ajá. Ahí lo van a poder encontrar, seguramente lo van a poder buscar algo así como con mi conexión, destripando, algo por el estilo, algo, ¿no? Por el estilo. No, y hablando en serio, sí, tenemos ya desde hace algún tiempo planeado el hacer un crossover, porque además, pues, ustedes podrán escuchar que nos tiramos, pero somos cuates desde hace ya varios años, entonces... 3 años, 4 años, más o menos. Exacto, entonces somos muy buenos cuates y todo lo hacemos en... En buena onda, ¿no? Como dicen. Exactamente, ¿no? Realmente como cuates, ¿no? Y así nos llevamos, pero sí hay 2, 3 por ahí que se alucinan y pues para que se malvía. Consíganse una vida, en serio, señores. Get a life. Sí. O get a good comic. Exactamente. Y good comics de los que vamos a hablar porque esta semana salió algo interesante. No esta semana. Y acabas de ir. Acabo de ir por él. En mi mano tengo. Por eso llegó tarde el caballero. El número uno de Batman y Robin. Que ahorita vamos a echar un ojo y vamos a platicar este número tan esperado, el regreso de Grant Morrison a Batman después. Fíjate de Batman Rip. Para mí es más esperado esto que lo que estaba haciendo en su momento de Batman. O sea, tanto calentaron el asunto. Hay que hablar del final de Battle for the Cow. Exactamente, porque para aquellos que no lo sepan, bueno, ya hoy es más que oficial, Dick Grayson en efecto toma el rol de Batman y Damian es su Robin. Exactamente, porque inclusive yo vi algunos comentarios en todos lados que decían que no era muy claro el final de Battle for the Cow. Así es, porque no ves clarísimo. A mí también, me parece evidente. Y me gusta cómo lo maneja Tony. Hay gente que criticó mucho a Tony Daniel y hay gente que alabó mucho el trabajo de Tony Daniel. A mí se me hace un trabajo muy cumplido. A mí también, así me parece que cumplió. No es algo espectacular, pero es algo bastante entretenido dentro de... hace lo que tenía que hacer. Aparte, no iba a hacer cambios muy importantes, porque los cambios importantes los hace el señor Morrison. Y incluso parece que la decisión de cambiar a Batman de Bruce Wayne a Dick Grayson viene de Grant Morrison desde que él toma el título de Batman. Él mismo lo ha platicado, que él siempre maneja historias a muy largo plazo. Sí, el cerebro le camina así hacia el futuro de manera muy rara a este escocés. Así es. Él incluso estaba ha comentado que, sí, en efecto, que van a ser 5 sus libros de Batman, por así llamarlo, lo que serán ya cuando se encuaderne todo en hardcovers o en... En varios Absolute, seguramente también. Que el primero es Batman and Son. El segundo, si mal no recuerdo, es The Black Hand, que incluye la historia de Club of Heroes. Creo que es nuestro personal best story. Yo creo que, Morrison, exacto. ¿No? Digo, a mí el Batman and Son me gustó mucho. El final es muy... Es flojo, pero flojo. No es... Tuvo dos del finales tómalo. Muy flojos, sí. Hay que admitirlo. El de Batman Rip, dentro del título de Batman, es flojo. Bastante flojo. Y también el final de Batman and Son. De Batman and Son, que para quien que no creo sepan, que ese es menos. Damien. Lo deja muy en un estilo muy setentero. Deja el final de Batman and Son. Exactamente. Pero bueno, precisamente su tercer libro es Batman Rip. Que sí, el final es muy flojo y la idea de ligarlo con Final Crisis a mí creo que falla. Su cuarto libro es Batman Reborn, que es precisamente lo que está comenzando ahora. Con Dick Grayson como Batman. Con Quietly dibujando. Con Quietly dibujando, exacto, que él dibuja el primer arco de 3 números. Con un diseño del Batimóvil, yo creo que el más espantoso que he visto. Sí, bastante feo. De hecho, parece un Robin Móvil. Exacto. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto ahorita que regresemos. Hay mucho más de qué platicar. Estamos ya en la www.quietlaudfm.com. Esto es Destripando, no nos vamos a ir. No se va a ir la luz, espero yo que no pase nada. Esperemos que aquí nos continuamos. Estén escuchando. Y recuerden, los monitos regresaron a tus oídos. ¡Shatner! ¡Párense, infieles! ¡Infieles de pie! ¡Carnalitos! Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I... She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. We'll be right back. a dog lying in a corner. They'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out. Cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist. Especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the back. You will never understand how it feels to live your life without meaning or control. And with nowhere left to go, you're amazed that they exist. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never want your life right out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. ¿Y cuántas líneas de código tiras en una hora? ¿Y qué más? Sigue. Ahora que tengo tu atención. Byte Me 2.0, todos los jueves, 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. QuietLoudFM.com. www.quietloudfm.com. Los monitos a tus oídos. Y la neta, seguir hablando así, no, ya está muy, no, está muy, muy dañado, ¿no? Sí, no. La neta, carnalitos del alma. Sí, te eches unos chicharrositos. Pues estamos acá, nos quedamos platicando de todo lo que ha sido el ron, hacia dónde va Grant Morrison, que no sabemos exactamente hacia dónde va a ir. No sabe ni el señor. Sabemos que sabe a dónde va. Es lógico que si su cuarto libro es Batman Reborn con Dick Grayson, seguramente el quinto va a ser Batman Returns Reborn con Bruce Wayne. O algo por el estilo. ¿Qué va a ser? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que de entrada Damian es el Robin de Dick, pero es un Robin más oscuro que Batman en esta ocasión, ¿no? Mucho más oscuro. Ahora, ¿no se te hace un símil de eso? Eso yo te lo pongo en la mesa, tú como amplio conocedor de Batman que eres para mí. ¿No es algo así como la época de Jason Todd nuevamente a fucking Brat? Sí. La verdad, o sea, Damian no es un personaje a quien se le tiene cariño. No, es un personaje que surge de una muy buena historia. Exacto. Alterna, que no, en sí la idea es, pareciera que no es el tenerle cariño, porque a diferencia de Jason Todd, que poco a poco lo fueron convirtiendo en el Brat asqueroso. Porque esa fue la intención de que entrara siendo el Robin, fuera carismático, y nadie lo pelaba, nadie lo aceptaba. Nadie lo aceptó. Exactamente. Esa es la realidad de Jason Todd. Pero en el caso de Damian, así como el gusanito, nadie me quiere, exacto, todos me odian, ¿sí? Exacto. No, pobrecito, pero bueno. Pero en cambio, Damian surge de esta forma, pero porque es más interesante su historia, la idea de que es el hijo ilegítimo de Batman con Talía, la hija de Ra's al Ghul, su que peor el niño enemigo, que el niño fue creado brutalmente por Ra's al Ghul, brutal, con la idea de que su nieto debe ser el amo supremo de la de la humanidad, y que además se tiene que ganar el ser el amo supremo, ¿no? Ahora, a mí me queda muy incierta la edad de Damian. Para mi gusto, cuando entró Damian en el run de Batman and Son, para mí no tenía más de 8 años o algo por el estilo. No sé si mencionan en algún momento la edad. No recuerdo. Y pero ahorita no sé qué edad represente. Claramente es un Robin más joven que lo que ha sido Tim Drake, Jason más Todd. Joven, ¿no? Yo creo. En teoría debería ser, por lo menos, Dick Grayson, depende la historia que leas, pero oscila entre los 10 y 12 años cuando él se convierte en Robin. Si mal no recuerdo, en Dark y Tim Sale, es que Dick tiene alrededor de 10 años cuando se convierte en Robin. Algunas historias más o posteriores o más comunes hablan de que tenía alrededor de 12 años y hay quien se va hasta los 14, 15 años. Y que realmente el concepto del escritor queda hasta que el dibujante quiere. Exacto. Así de sencillo. Magneto, mucho tiempo, fue una persona de edad avanzada. Así es. Y el alabado Jim Lee lo rejuvenece. Considerablemente. Considerablemente, exactamente, ¿no? Se ve ampliamente mucho más joven en su momento que Charles Xavier. Exacto. Y que son totalmente contemporáneos. Completamente, o sea, completamente. Cada uno con sus vidas paralelas en situaciones distintas. Uno en Europa, otro en América. Después se encuentran y todo lo demás, ¿no? Así es. Pero sí, Magneto debe ser un hombre mayor. Después ya lo justifican, que la Tierra Salvaje, N mil cosas, ¿no? Como siempre se ocurre. Fíjate que algo muy interesante. Estaba platicando con un amigo del trabajo. Muchos saludos a Carlos, al charro vengador. pero curiosamente me dice: oye, ¿qué ha pasado con X-Men? Y explicar X-Men es extremadamente complejo y difícil. Es más difícil que la Speed Force. Mucho más explicada por difícil Gilberto. De la Speed Force. Técnicamente tienes que hablar de un solo personaje y explicarlo como lo vayas entendiendo. Y X-Men ha sido un título que no sé qué tanto ahorita, pero durante muchos años careció de una dirección. Sí, sí, tienes toda la razón. Porque esto, aparte cambiaban, había una idea editorial, pero que cambiaba escritores y escritores superestrellas. Porque X-Men fue escrito por Nicieza, por Loeb, por Wade, y a todos los corrían a los 2 o 3 números. Bueno, Wade creo que duró 3 números. De ese calibre, ¿eh? Ajá. Estamos hablando de escritores superestrellas. Sí, estuvieron un muy largo periodo. Cada uno. Son quienes hacen un poquito más coherente. Y tratan de explicar. Ahorita vamos a llegar a ese punto muy interesante porque queremos ver. Antes, seguramente muchos patearán o lo que sea. Porque dicen que ya chocheó Chris Claremont. Así es. Pero Nicieza y Lobdell tratan de ir amarrando las tramas que tiene Claremont, que realmente porque Claremont deja muchas tramas, o sea, si abiertas. Dices, exactamente, y si tú dices que el escocés loco de Morrison planea futuro, el señor Claremont planea extremadamente a lo futuro. Pues que pensamos que él escribió X-Men durante 19 años. Y el señor no se pensaba mover nunca. No. Así, o sea, él no tenía pensado dejar X-Men. Fíjate que es algo muy curioso. Vamos a tocar el tema si nos va a olvidar. Que también la persona que le mete la pata completamente es Jim Lee. Jim Lee, en su momento, es el estrella, empieza a hacer modificaciones, pide ser coplotter del título de X-Men, el nuevo del, el, ¿cómo le dicen? El adjectiveless X-Men. Y en su momento dice: ¿sabes qué? Yo soy el cuate, quiero coplotear, quiero esto. De repente cambiaba los dibujos, de repente no le daba tiempo y hacía spread pages donde no había splash pages, ¿no? Así es. Todo esto, y de repente le mete la pata tatual, como tal. Se van, se pelean con Bob Harras, parece, en su momento, y Bob Harras le da la razón a Jim Lee. ¿Por qué? Porque es cierto, aparte, en esa época, el que vendía cómics era Jim Lee, era el dibujante. En así general, es. Estamos hablando de Todd McFarlane, estamos hablando de Rob Liefeld. Sí, aunque usted no lo crea, Rob Liefeld vendía muchos cómics. Nunca tantos, ¿eh? Él, él vendió su él, concepto de Cable. Así de sencillo. Sí, New bueno, Mutants. Sí, hay que ser honestos. No, vendía muchísimos. Muchísimo. Y Youngblood vendió. Y Youngblood, sí. Creo que vendió más que Spawn. No sé, pero pues de ese calibre. No estoy seguro, pero. O sea, vendía de ese millones, nivel. O sea. Llámese de esas mal vistas millones de copias, o mal habidas, o mal contadas, o cada uno tenía 10 copias de eso, porque creían que iban a ser millonarios. Millonarios, exactamente. Creíamos, yo también alguna vez compré dos de alguno. No muchos, pero sí lo hice. Sí, yo tengo algunos también de los que he comprado dos, pero si no nos vamos a ser millonarios con eso. Pero, no, pero más es pobres, cierto más lo bien que cuentas, con el precio, ¿no? Como Rob está. Liefeld, Eric Larsen. Bueno, que Eric Larsen sí, él nunca fue el gran. Él siempre vio el. Él fue el que llenó el hueco malamente o trató de hacerlo. Ajá. Al hueco que deja Todd McFarlane en su momento. En Spider-Man vive a la sombra de Todd McFarlane. Sí, pero cual. Él es quien tal vez mejor se posiciona en Image viéndolo a la larga. Claro, porque es el que trae el mejor ahorita. Concepto de personaje. Él es el único que no ha abandonado a su personaje. Es un cuate constante. Exacto. Trabajador a comparación de todos los estrellas. Menos rencoroso. Está bastante loco. Hace declaraciones muy, muy locas. Pero él es de los primeros que, sin dejar Image, acepta regresar a Marvel y a DC, tanto como dibujante como escritor. Sin abandonar su personaje. Y es alguien que no tenía ganas de armar un imperio. Él tenía ganas de continuar trabajando en cuentitos y hacer su Savage Dragon. Según ellos, el motivo de cuando se mueve Image Comics, o sea, de este concepto se desarrolla, argumentan que los tiempos de los deadlines, los famosos deadlines, eran tiránicos en su momento. Los que eran mensuales, y cuando llegan a Image no tenían patrones más que ellos. Entonces por eso también había una enorme irregularidad. Ahí es cuando ya la libertad se convierte en libertinaje. Correcto, y que sigue hasta nuestros días, ¿eh? Porque hoy todavía cualquier dibujante o escritor estrella pueden darse el lujo de hacer un cómic que sale pues cada que se les antoja. O realmente. No sale. Señor Kevin Smith. Como Kevin Smith, como Frank Miller y Jim Lee. Pero por supuesto no han terminado, ¿les falta un número? Creo que es uno nada más el ya que les falta. Ya salió el 11, me parece, ¿no? Exactamente. Ahorita nos está diciendo el Puma que vamos a regresar. Les queremos vamos dar identificación, por su dinero. Vamos por identificación. Pero queremos mandar saludos a Invasor Odín en Monterrey. Muchas gracias por oírnos, la bandera de Monterrey. Allá, Monterrey, un fuerte abrazo, carnalitos. Power Slave, mi buen brother, el Memo. Un abrazo, Memo. Carnal, un abrazo. Qué chido que estén aquí de vuelta para el. Pues, técnicamente, probablemente los que estemos de vuelta. Exacto. Somos nosotros. Sí, exactamente, que están acá. Más bien están comprando el regreso. De, porque acuérdense que esta era las últimas semanas fueron el número de bolsa negra. De Destripando. Nos fuimos a la Phantom Zone, caray. Sí, pero tal bueno, cual. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Identificación y regresamos. Escucha. Wild Loud FM. The Louder, the Better. Oye, güey, ¿ya vieron la de...? Ya. ¿Y la nueva? Ya. ¿Y la de...? Ya. Pero no han visto la... Ah, chinga. No. No ha salido, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México.com. El único programa de cine por radio en internet. ¡Toma! ¡Corte! Y estamos de vuelta en Destripando. Seguimos hablando de cuentitos, como siempre, de cómics, TV Noarte, TVOs, como le quieran llamar. El ¿cuentitos? Chiste es nuestro entretenimiento. Así es. Y bueno, parte de lo que estábamos platicando hace rato era del número uno de Batman y Robin, que continúa esta historia planeada realmente por Grant Morrison. Sí, Grant Morrison, curiosamente, con el hueco que deja libre es Tony Daniel, ¿sabes qué? ¿Tienes chance de hacer algo? Que bueno, la historia original era que Judd Winnick iba a escribir el Battle for the Cowl. Adiós, gracias, así yo lo digo. Aunque si mal no recuerdo, Pedro and Me y las cosas que ha hecho Judd Winnick, en las cuales sí son buenas. Sí, ha hecho algunas cosas buenas. Sí, definitivamente hay un número que otro que se raya. Sí. Eso sí estoy de acuerdo. Pero en general a mí la mayoría de sus runs con lo que ha sido Titans, con lo que fue su Batman, fueron bastante... El regreso de Jason Todd es de él. Sí. Y algo muy curioso que queríamos remontarnos, vamos a hablar de los cuatro grandes arcos que ha habido, bueno, a mi gusto, antes de llegar a este momento, ¿no?, de Batman y Robin evolucionados. Hay algo muy curioso que hablábamos y nos estamos remontando, que todo esto empieza el cambio con un regreso muy pitero. Así es. Que es el de Jason Todd. Muy, muy pitero. Y el momento que estamos platicando fuera del aire, que creemos que debió de haber regresado Jason Todd, coméntalo tu carnalito. Cuando pudo haber regresado y que realmente hubiera sido interesante. Un shocker realmente. Y posiblemente hubiera parecido mucho más interesante. Y me hubiera gustado. En Hush. Exactamente. A mí por en eso Hush, cuando se revela primero Hush como Jason Todd, todo el mundo nos quedamos con la boca abierta. Sí, todos nos quedamos idiotas. ¿Qué onda con esto? La verdad fue buenísimo. Posteriormente se revela que no era realmente Jason Todd, era Clayface. Y después quieren argumentar que en un momento se cambió. Exacto. Y eso ya son payolerías. Eso ya es una chafez, porque realmente era Clayface, que incluso hay ciertos puntos que dicen nunca me llamó Bruce, por no sabe quién soy. No sabía quién era propiamente Jason Todd. Sabe que hay un Robin que murió. No más. Y lo que era el Robin que murió. Dice, pero incluso sus referencias, no sabe cuál sería la voz de Jason, cómo se vería después de estos años. De hecho, y a quien imita en sus movimientos es a Dick, porque incluso Bruce Wayne comenta, Jason nunca fue tan bueno. Y aparte de eso, oye, esa es una cosa, ¿Clayface puede imitar los movimientos o nada más la apariencia física? Realmente es la apariencia física. Digo, porque eso me brinca en el momento. Bueno, al hablar de los movimientos creo que se refiere más a quien tomó como referencia. Sí, pero lo más extraño es que le aguanta un round a Batman. Pues bueno, se lo aguanta hasta que al final ya no puede, ¿no? Que pues también hay todos los villanos de repente... Hay veces su que hasta día bueno, sí, ¿no? O su día de hormonas... Sí, no serían villanos, ¿no? Sí. Exactamente. Pero, vamos, si en ese momento se hubiera revelado que en realidad Tommy Elliot era un red herring, era un plebante que no iba a ser el villano. Y el villano hubiera sido relevante hasta que Paul Dini lo hace un buen villano. No, lo que pasa es de que Tommy Elliot decían que sí es, bueno, él queda que sí es Hush. Hay un arco espantoso escrito por Willingham, el escritor de Fables, que curiosamente Willingham, espero que haga algo bueno con Justice Society, no ha tenido la oportunidad de leer el primer número que ya escribe, porque la verdad su arco en Shadow of the Bat, en Shadow of the Bat es malísimo. El regreso de Hush es de lo más asqueroso que yo he leído en mi vida. Al Barrio Nuevo, ¿no? O algo así. Al Barrio Nuevo, me parece. Pero es bastante espantoso. Ya cuando Paul Dini toma a Hush, a Tommy Elliot, lo convierte en un personaje extraordinario, ¿no? Así de sencillo, mucho mejor de lo que fue en Hush, porque en Hush te deja cierto saborcito de que es el personaje metido con calzador, que es el amigo de la infancia que sabes que se va a volver el malo. Exacto, que por eso la idea que hubiera sido muy interesante es de que él realmente no era el malo era Jason Todd. Eso lo hubiera hecho un arco que realmente es lo que siempre te he discutido, así es. Que para mi gusto, Hush, de veras, sí es una oda de Jim Lee dibujando todos los personajes y villanos. Yo creo en eso, es Batman Greatest Hits, dibujados espectacularmente por Jim Lee. Exactamente, con una historia a mí por eso muy me gusta. Interesante. Hasta que sale Jason Todd, se revela que no es, y para mi gusto, se desinfla. Uf, no, pero yo creía que la historia iba por ahí, por donde fue. El interés de la historia no era quién era Hush, era generar la excusa para ver a Batman dibujado. Exacto, ¿no? En todas las diferentes circunstancias que lo involucran. Pero sí, lo cierto es de que Hush no era un personaje particularmente interesante, ni creo que era el interés realmente de ser un personaje interesante hasta que lo toma Paul Dini. Y que sabemos que también va a tener algo de relevancia en con este nuevo Batman Reborn. Ahorita comentaremos un póster que está circulando y que sale en el mismo cómic al final. Así es. El segundo arco del que hablamos, que va pavimentando Jude Winnick, que es el regreso propiamente, ahora sí, ya de Jason Todd. Y empieza a ser anticlimático porque dices, ¿para qué? Si no lo hicieron en Hush. Así de entrada. O sea, de entrada ahí es bastante flojo. Ahora, curiosamente, de lo mejor que hace Jude Winnick con Jason Todd es el anual donde revela cómo regresó. Que hay que ser claros en esto. Sabemos que hay Superboy pegándole al multiverso, pero el mismo Jude Winnick lo ha dicho. Estaba obligado a ligar el regreso de Jason Todd con Infinite Crisis, porque realmente la idea es que lo vemos posteriormente, es tomado por la Liga de Asesinos y es resucitado en el Lazarus Pit. Correcto. Fíjate que otra cosa que molestó mucho a los fans es el hecho ese, porque probablemente si hubieran justificado que Jason Todd regresa por el Lazarus Pit y regresa un poquito más dañado de sus facultades mentales de lo que pudiera estar, siendo que su madre es la que lo entrega al Joker para ser prácticamente explotado. Así podía ser. Primero paleado. Apaleado brutalmente. Paliza ahí. Exactamente, estamos hablando del arco de Death of the Family. Es correcto. Y todos los issues que tiene pendientes y en los que, como tú dices, comercialmente empezaron a convertir a Jason Todd. Así en es. Un fucking brat. Exacto. No, porque realmente era un personaje que los fans nunca lo aceptaron. Nunca lo aceptaron a él como Robin. Y entonces se ven no obligados, obviamente, pero en lugar de trabajar al personaje, buscan trabajar esa idea de probar con tecnología si podían dar ciertos eventos a elección de los fans. Utilizan una excelente excusa que era, bueno, Jason Todd a nadie le cae bien, vamos a ver si la gente quiere que lo matemos. Voten y sacamos una lana. Es así como lo matan, que era buena la idea del Robin que murió. Que y aparte es innovador en su momento, ¿eh? Claro. Esa manera de voten, después se utilizó tanto para enfrentamientos en los crossovers de Marvel y DC, decide quién gana, etc. Exacto. Pero curiosamente es un muy buen intento. Entonces Jude Winnick regresa a esta figura de Jason Todd y literalmente está dentro y no saben qué hacer DC con este personaje. Sí, porque han probado varias cosas. Después en la... El multiverso. Pésima de 52. Porquería. No es 52. Countdown. Countdown. Que es una basura. Esa sí es una basura ida y vuelta. Él se convierte en Red Robin. Además, hablando de Red Robin, también podemos ya confirmar que Tim Drake es Red Robin. y él va a irse de Ciudad Gótica, va a viajar buscando qué pasó en realidad con Bruce Wayne, porque él no está convencido de que está muerto. O sea, él es el que lo va a buscar. Exacto. Está interesante, eso es muy interesante. Y Tim Drake es bastante buen personaje. Exactamente. El tercer arco del que hablábamos, para apurarnos e irnos a corte, definitivamente es todo el ron de Grant Morrison. Así es, dividido en varios libros, pero es en general el ron de Grant Morrison. Desde que él llega a Batman, él sabe y él decide que quiere hacer el cambio a Dick Grayson, y obviamente a Damian lo introduce con la idea de volverlo un Robin. Una época en la cual varios títulos están sufriendo este experimento. Así, o sea, es. Captain America en Marvel Comics, el mismo Superman, los títulos de Superman no lo tienen de protagonista. Así es World Without a Superman. Exactamente, que son cosas que nosotros creemos que probablemente debieron de haber hecho en otras etapas, pero están experimentando con ellos. Están, ¿no?, haciéndolo ahora. Y bueno, es interesante el ver qué va a hacer Grant Morrison, porque el interés de poner a Dick Grayson en el traje de Batman, que además ya había pasado alguna vez, existió Prodigal. Pero Prodigal es distinto, porque él realmente no es que herede el rol de Batman, simplemente lo cubre a petición del mismo Bruce Wayne. Punto que retoma Tony Daniel en su momento, diciendo: yo no merezco la capa, a mí no me pidieron. Pero además, no, él revela que la verdadera en razón, el tercer número, ¿no?, es por la que Dick Grayson, porque todos esperaban, Alfred, Tim, que él fuera el candidato, todos natural, los héroes alrededor de él, Oracle, Black Canary, todos esperaban que él tomara el rol. El network este que salió, exacto, que es impresionante, ¿no? Y él se negaba a hacerlo, pero él cuenta que en digamos el testamento que le deja Bruce Wayne a cada uno de sus seres cercanos, Bruce le había pedido que a él que no tomara el rol de Batman, que él confiaba en que Nightwing y Robin serían suficientes para mantener la paz, para mantener el orden. Y es un aspecto muy discutido el que están manejando. Exacto. En el que dicen el efecto psicológico de Batman nadie lo tomó en cuenta. Ni él mismo. Pero a mí no me acaba de convencer, porque además Batman lo tomaría en cuenta. Sí. Pero entonces, bueno, no sabemos si es un error de Tony Daniel o es simplemente un punto que después se va a explotar, una atribución, ¿no?, que se toman, pero o una misma trampa de Bruce para hacer a Dick tomar el rol de Batman, manejándolo a la inversa. Y de todo eso platicaremos ahorita del póster que estamos hablando. Exactamente. Regresando del corte. Esto es Destripando los monitos a tus oídos. Volvemos. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Por eso. Ve, échate una cuba. Regresas. Noticebrio, de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Noticebrio, todos los días, lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Todos los días, tómate otra, todos los días es lo mismo. Aquí, por Quiet Loud FM. Noticebrio. Noticebrio. neta está bien. No, Nel, esto sí está. No, chiquito loco, creo que esto es lo tuyo. Sexy for my love. Aunque la mona se viste de seda, todos los viernes de 6 a 7 por www.quietloudfm.com. Como dice el Puma, estamos de vuelta aquí en Destripando por la www.quietloudfm.com. Esto es sin voz, música clásica con el Puma y sus canchanchanes. Ah, no es cierto. Estamos en Destripando. Pero bueno, curiosamente, estamos platicando fuera del aire y pues vaya, Battle for the Cowl. Se nos hace una serie entretenida que a mí se me hace cometido. Tiene sus cosas, pero bueno, tiene sus detalles, pero cumple bastante bien y es entretenida. Sí, tiene sus detalles como decía el Puma, así de sencillo. Sí, o no, sea, Jason Todd, que pero esa no es decisión de Tony Daniel. No, pero deja de Jason Todd. ¿Te acuerdas que el Puma decía cómo carajos llena el traje de Batman Tim Drake cuando su complexión física es todavía de chavillo, ¿no? Porque Tim Drake es chavillo. Exactamente. Jason no es de la edad de Dick. Sin embargo, los dibujan prácticamente igual, ¿no? A los tres. Pero además, Jason Todd nunca fue tan bueno. Y eso nunca lo han explicado. No está para aguantar un tiro con... O sea, Dick Grayson está contemplado de... yo creo que está entre los 10 mejores... combatientes del universo DC, y debe estar, yo creo que incluso en el top 5 ese calibre, ¿no? O sea, exacto, él ha sido entrenado exacto, estamos hablando algo así como al nivel de, mira, Batman era el mejor, Batman era el mejor, supuestamente, ¿no? Ajá. Que bueno, de repente había personajes que peleaban como Deathstroke, como Lady Shiva. Pero estamos hablando de gente que no tiene superpoderes. Exacto. Por lo cual sacaremos a Deathstroke. Probablemente. Sí, probablemente, ¿no? Porque curiosamente Deathstroke es un villano de los titanes y en particular es un villano que con quien regularmente se echa los tiros es con Dick Grayson, con Nightwing. Y que fue venido mucho a más en la saga de la Justice League, que fue de lo último bueno que salió, en cual les parte la mandarina de engajos. No, ese, de hecho, en Identity Crisis. Ah, esa Identity Crisis, tiene cuando toda la razón. Prácticamente le gana la Justice League Deathstroke, hasta que Green Arrow le clava la en su la ojo flecha, malito. En el ojo malito. De vidrio, como dicen exacto. Por ahí, o de corcho, porque se sumió muy bien. Sí, Pero hace pedazos a la Linterna Verde. Creo que Deathstroke siempre ha sido un gran personaje y un personaje que no era fácil. Excelente traje. Así es. Excelente. Aunque sea naranja, pero que qué buen diseño del señor George Pérez. Exactamente, nada más y nada menos. Exacto. Pero bueno, no divaguemos como siempre y volvamos al título de Batman. Y curiosamente tú me estás mencionando, como buen geek, ¿cuáles son las diferencias en el traje de Batman? Así es. Y de... El diseño del traje de Batman de Dick. Las grandes diferencias es que tiene, en lugar de tres picos en los guantes o en los antebrazos, tiene solamente dos. Y el cinturón que tiene la hebilla en forma de murciélago. Fíjate que otra cosa muy interesante, bueno, o sea, ya no sabía, ¿te acuerdas que siempre se ha usado la tonalidad azul confundida con negra? Esta para mí ya es evidentemente negro. Al menos como todo lo colorean aquí en el Batman y Robin, desde la portada, es evidentemente el traje negro y gris. No olvidemos que Tony Daniel presentó lo que el rediseño que le había hecho de Batman. El famoso ese, el leak. Exacto. Que hubo, ¿no? La fuga. Exacto. pero que era un rediseño que a mí en lo particular me gustaba mucho, pero la idea del traje era totalmente negro, el murciélago en el pecho era más bien metálico, vamos, tenía, me parece que también traía por ahí shortcillos o calzoncitos arriba del pantalón, pero con algún tipo de diseño para darle una textura que lo diferenciara, porque la idea es que el traje fuera totalmente negro. Que okay. Es una idea que mucha gente relaciona con Batman a raíz de las películas, porque Batman tiene, estamos hablando ya de 20 años en los que ha sido en cine evidentemente negro. El azul no existe. Así es. Así de sencillo, el azul se quedó con Adam West. Exactamente. Entonces, algo muy interesante también es hablar del rediseño de Robin, en el cual es agradable el traje. Que, véanlo, por cierto, este rediseño sí es de Tony Daniel. Exactamente. Que curiosamente, estamos platicando que parece una mezcla entre Spoiler y Robin. Bueno, porque Robin, bueno, y desde un principio tú bien comentabas que Damian siempre... Porque él ya ha usado la túnica, no el traje de Robin, pero sí se ponía nada más la túnica, y se ponía una capita con capucha, y él andaba con capucha. Exactamente. Aquí trae una capucha negra y la capa, en lugar de ser bicolor, que es por fuera negra y por dentro amarilla, la capa vuelve a ser totalmente amarilla. Exactamente. Algo que le agradecemos es que no le pongan shortcitos a Robin. Sí, no, ya, no. Algo que comentábamos, ajá, el único Robin que tenía justificación para usar shorts, aunque no se viera del todo bien, es Dick. Exacto. Y sobre todo pensando en la época en la que fue creado, ¿no? ¿Y por qué? Es el origen. Que es un cirquero, un trapecista de circo. Y es su indumentaria de circo. Así es. De sencillo. Pero en general, el traje de Robin, de Damian, a mí también en lo personal me agrada este rediseño, aunque mi traje de Robin favorito, te comentaba, es el último que usó Tim Drake, que es el que es básicamente totalmente rojo, ¿no? Y curiosamente, sigue teniendo excelentes trajes, porque ahora es el Red Robin. Ahora él es el Red Robin. Con las mejores portadas que hemos visto, estábamos comentando. Bueno, lo que estás haciendo, sí, de toda esta nueva era de Batman, las mejores portadas han sido las del Red Robin. Pero por supuesto, impresionante. Por más de las tres primeros números, las tres son extraordinarias. Ahora sí, ya no se las hagamos de emoción, vamos a comentar el postercito que está dividido, claro, en cuatro. En cuatro y anunciándote como cosas que están por pasar, ¿no? Así de, no se lo pierda. Exacto. Y en un logo que nos gustó muchísimo, que hace referencia, es totalmente setentero. Así es. Netamente setentero, ¿no? Y la verdad, extraordinario, fíjate que algo curioso, después de tantos años de Batman y Robin como un, como el dúo dinámico, como tal vez la única mancuerna realmente clásica dentro del cómic, porque ningún otro sidekick tiene el peso y relevancia histórica, e incluso dentro de la cultura popular como la tiene Robin. Es el sidekick por excelencia. Por excelencia, pero nunca había habido un título que se llamara Batman y Robin. Eso es algo, así es, muy difícil de digerir. De hecho, tú mismo comentaste cuál es el título que empieza a darle cabida a Robin dentro de sus aventuras. Que es, bueno, tenía, si mal no recuerdo, era All Star Comics, en el que empieza a aparecer las primeras historias de Robin solo. Y alguna vez llegamos Detective a ver... ¿No también se utilizó? En Detective, en y sobre todo cuando tenía el backup Jason de Batman, no, con Dick Grayson, okay, y también Bárbara como Batgirl, cuando era el concepto de Batman Family. Que era razón, regularmente el backup de la historia principal en Detective, que estelarizaba a Batman, y el backup era el Batman Family, que también me parece que hubo el título de Batman Family, ¿no? Sí. Sí, eso parece. No recuerdo bien, pero... Pero alguna vez hemos visto en el título de Batman que pongan Batman y Robin como para anunciar algún evento especial, pero nunca había habido un cómic que propiamente su nombre fuera Batman y Robin. Algo muy curioso. Y hablando, ¿no?, de primeras veces, ¿recuerdas algo que comentamos? En abril pasado, por primera vez en su historia, Detective Comics fue el número uno en ventas de todos los cómics. Es algo probablemente que muchos no pudieran pensar. Así es. Detective Comics es el cómic más longevo Es el más longevo. Es más longevo que Action Comics. Claro, porque salió antes. Salió antes. O sea, 27 Batman números. Aparece hasta el 27. Exactamente. Pero desde Detective Comics número 1 aparece antes que Action Comics número 1. Es el cómic más longevo. Action tiene una numeración más alta porque hubo un periodo en el que fue semanal. Exactamente. Es correcto, ¿eh? Pero el cómic más antiguo es Detective. Y no hay forma de probar. Marvel seguramente los alcanzará con sus numeraciones raras dentro de poco, juntan los títulos. Y luego suman. Y los suman. Y luego le restan. Y el cuate que no tenía ya tiene. Pues nada más, el Capitán América 50. Ah, número especial de celebración. Y el que sigue es el 600. Cosa muy interesante que tenemos que hablar ahorita. Tenemos que comentarlo. Porque también es otro que algo que pasa por primera vez en muchos años. Exactamente, pero no nos desviemos y veamos el póster, porque si no, vamos a ver, el primer cuadro, a la izquierda, pues claramente vemos al Batman y Robin, ¿no? Aunque parece que está renunciando. Que Robin renuncie, con un Robin que renuncia. Que algo importante que ha mencionado Morrison, en esta nueva mancuerna de Batman y Robin, este Robin es más oscuro, más duro, y es más... Es un fucking Batman. Sí, básicamente, ¿no? Es más oscuro Robin que Batman, por así decirlo. Entonces vemos a Robin quitándose la capa, pareciera que está renunciando, ¿no? Exactamente, y si hubiera un globo, seguramente serían algunas palabras altisonantes. Exactamente. El segundo cuadro que vemos a la derecha, a la esquina superior derecha. Así es. Es, al parecer, podríamos jurar y perjurar que se puede tratar de Jason Todd, al parecer. No sabemos si sea Jason Todd, pero es de Red Hood. Pero Red Hood, si se acuerdan, en la corrida de Winnick, es como regresa. Así es, Jason Todd. Y siempre ha utilizado un par de pistolas desde que regresó. Exactamente. Que bueno, el diseño que le habían hecho en aquel entonces de motociclista con un casco rojo estaba... A mí no me gustaba, ¿No te gustaba? No. A mí me gusta más. Este es más comiquero, más de villano. Este es más clásico, de hecho. Este es el Red Hood, ¿no? De veras. No, porque el Red Hood de veras andaba vestido de smoking. Tiene toda la razón, sí. Capa sí, sí. Y el casco rojo. Y el casco rojo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Pero aquí lo que hay que resaltar en este panel es una sombra que al parecer podríamos ver que es una mujer. Primero es una mujer, pero pudiera ser una Robin. Una Robin. Porque un momento que realmente estamos discutiendo, que se nos olvidó decir, que no nos gustó en Battle for the Cowl, es cuando el mismo, la atribución libre que tiene Jason Todd de decirle a Dick Grayson, tú eres el original. Ajá. Semi-Robin. Sí, no. Bueno, pero a lo mejor lo presenta para mostrar la demencia de Jason Todd, ¿no? Y fíjate que siempre que vemos un Robin mujer, ¿a qué cómic nos remontamos? A Dark Knight Returns. Que hasta ahora, no, una de las mejores Robins, punto. Lo que te iba a decir. Pero además, muy bien planeada y una excelente idea. Robin, yo sí creo también que... Y aparte que era que la, a mi gusto, la más joven que había salido antes de David. Así es, al menos eso pareciera. Ya ha habido otra Robin mujer, que es precisamente Stephanie Brown, que es... Spoiler. Ella y fue que Robin. Acaba de regresar en un... Bueno, no acaba de regresar, ya hace como un año y cachito, pero exacto. Muy pitero desde que la mataron, no saben qué hacer. Pitera la muerte y pitero el regreso, pero a mí el personaje me gusta. Pero a mí el personaje me gusta. Es una pésima. Pésimo. Pero me gusta, a mí el personaje de Spoiler me gusta. Espero, no lo han hecho gran cosa con él, pero a ver qué pasa. ¿Qué presentan? No, pero bueno. En el cuadro inferior izquierdo vemos al parecer a una pelea entre Batman y Batwoman. Y viéndolos lo que pareciera, pudiera... Sugiriera que es una especie del fantasma de Batman. De Bruce Wayne. Puede ser el espíritu navideño. Puede ser. Pero algo más que vemos en la esquina inferior derecha es podríamos decir Thomas Wayne, que no es Thomas Wayne, que es el protagonista del Club of Villains. Es el Dr. Kurt, ¿no? Dr. Kurt, que no sabemos si es el diablo, si es Thomas Wayne, si es... Que es un gran un protagonista actor, del ron de Grant Morrison, ¿no? Pero lo vemos sostener las llaves de la Mansión 10. ¿Qué querrá decir Wayne eso? Manor. Y ¿habrá hay que otra cosa que nos falta ver, si te acuerdas del póster anterior que fue muy publicitado. Uh-huh. El de Ian Batman. Hush. Hush, o bueno, alguien que pareciera ser Bruce Wayne, pero como sabemos, Tommy Elliot se operó para parecer Bruce Wayne. En una operación, que yo creo que a los cuates de Nipton los deja idiotas. El señor se auto-operó. Exactamente. Con un espejito sin anestesia. Así es. Bueno, creo que se inyectó algo, pero... qué bárbaro, qué bueno es ese cuate. Pero ahora, en el mismo cómic lo comentan que no es una copia exacta de Bruce Wayne. Da el gatazo. Pero muy gatazo, o sea, porque todo mundo lo confunde. Bueno, no, Alfred lo descubre desde llega. Estás hablando de Catwoman, ¿no? Catwoman lo descubre también. Es que estás hablando de Quasi su padre y de alguien que dice, no ves a igual. O algo por no, decir. Pero desde que lo vio, ella siempre supo. Bueno, pero ya sabía por quién iba, acuérdate. Pero quien no lo conoce, o quien no conoce a Bruce Wayne, pues sí lo ve y dice, es él. Exactamente. Que aparte, también por ahí pareciera que va a tener presencia Tommy Elliot haciéndose pasar, porque Bruce Wayne ante el mundo no está muerto. Exactamente. Yo siempre he pensado que lo pueden utilizar para no perder el dominio de las industrias Wayne. Es algo por el estilo, ¿eh? Algo por el estilo. Lo pueden condicionar, le pueden condicionar su vida. Él siempre ha estado acostumbrado a tener buena vida. Es un spoiled kid, tal cual, un niño echado a perder, que nunca se pudo quitar la sombra de su madre. Exacto. Esposa, y el trabajo y la justificación excelente que hace Paul Dini en Heart of Hush. Porque aparte no es repentino, lo va construyendo a lo largo de su vida a la figura en quien se convertiría. Es más, si no lo han leído, váyanse y cómprense el TP de... Ese es extraordinario, por mucho, la mejor historia de Batman del año pasado. Sí, así de sencillo, ¿eh? No es Rip, es Heart of Hush. Cara, yo no critico tanto Rip, porque a mí Rip me parece bastante bien hasta el final. Es bastante interesante hasta el final, que el final sí... Es confuso. En efecto, es flojo. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Algo muy interesante de lo que les vamos a platicar de una vez, aprovechando, ya que estás hablando de primeras veces, es lo que va a suceder. Estamos hablando antes de las numeraciones que tiene Marvel, ¿no? Así es. Marvel, conste, I'm a Marvel zombie. Sí. Pero sé admitirlo, Quesada utiliza una política de relanzar en su momento muchos títulos con un nuevo número uno para conseguir altas ventas. Está probado que los números uno siempre venden más que el número dos, el tres, el cuatro, etcétera. Exacto. ¿No? Entonces se utiliza esa política como, digamos, para refrescar, para traer nuevos equipos, para todo, ¿no? ¿Qué pasa en su momento? Marvel pierde numeraciones muy interesantes, también hay que ser sinceros, como Journey into the Mystery, que era el cómic más longevo que manejaba Marvel Comics en su momento. Que es donde surge Thor. Thor, efectivamente, ¿no? Y pero que después Thor, Mighty Thor, toma la numeración de Journey into Mystery, ¿no? Exactamente, pero después de dos volúmenes, porque Dan Jurgens lanza... Bueno, no me acuerdo si es Dan Jurgens. Sí, es Jurgens, ¿no? El que lo dibuja en un principio. Sí. Sí. Empieza el nuevo... Él escribe y Romita Jr. dibuja. Y después ya acaba, entra al quite, inclusive el hermano Kubert. Así es, correcto. Exactamente. Sí, tienes toda la razón. El escritor es Dan Jurgens. Agarra a Thor, hace algo muy interesante en su momento, o empieza, después se pierde un poco. Uh-huh. Pero son como alrededor de 70, 80 números que se le suman, pero como Thor, tal cual. Porque no existía el título de Thor. Es Journey into the Mystery, que había quedado, me parece, como en el 510, 512, no recuerdo bien. Como que termina de una manera muy pobre, la verdad, el título, ¿no? Con los dioses perdidos, etc. El concepto que están haciendo ahorita, muy bien. Uh-huh. Entonces, se pierde esa numeración, viene el volumen 3, deciden juntarlos. En pocas palabras, Quesada lo que hace es junta las numeraciones cuando les conviene y las separa cuando le conviene. Así es. Pero hay unas cosas muy piteras, hay que admitirlo, como que Incredible Hulk, ahorita el Hulk rojo se va a transformar y va a tener como el número 500 o no me acuerdo cuál es. Así es. Para que sume, y de repente vemos incongruencias como que Incredible Hercules sigue con la numeración original del Hulk. Hulk, y Hércules entonces no ha tenido tantos números. Así es. Son cosas muy ridículas para inflar cifras cuando te conviene, ¿no? Sí, pero la verdad, vamos, tal combinación me parece... aberrante. Sí, sobre todo casos tan extremos como esos, pero bueno. ¿De qué les estamos hablando? Quizá les hablaremos regresando del corte, porque algo que sí les debemos de mencionar es que la cosa más rara es que sale, ya salió el número 50 del Capitán América, del ron de Brubaker, así y es. De ahí, del número 50, sale el número 600 a continuación. Exacto. Es algo así que les queremos dar un preview. Y de eso hablaremos ahorita que regresemos. Regresando ahorita del corte, esto es Destripando, www.quietloudfm.com, los monitos de vuelta a tus oídos. Gracias. Ana. Solo tú puedes besarme. Tus caderas cadenciosas, contenidas y silenciosas, llevan el impulso de un beso no dado. Escucha nuestro programa Sexo al Aire, con David Montaño e invitados. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Que me destroce sin hablar. Solo tú puedes besarme. Te esperamos. hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Quite Loud FM. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. Y regresando de esa canción tan medio jota del corte, estamos de vuelta en Destripando los Monitos a tus Oídos, donde definitivamente nunca les pondremos a RBD. No, nunca. Jamás. Y no me caen mal. No, a mí sí. Su vida. No, a mí sí. Pero pues, tampoco los voy a poner aquí, porque qué chingados. Ya me veo aquí poniendo 5 minutos. ¿Y por qué te sabes esa madre? Yo no tengo ni idea. No sé, pero en algún lugar la escuché. Ah, seguramente de los audífonos de algún amigo que tenemos por ahí. Sí, seguramente. Pero bueno, estamos de vuelta y estamos platicando de la numeración rara de Marvel, ¿no? Deja de la numeración, eso sí, yo estoy de acuerdo. Es una piterez y no te la voy a discutir. Así de sí, sencillo, la numeración... y lo han hecho en varios títulos. Sí. O sea, cuando les conviene lo juntan, cuando no los quitan, lanzan el nuevo, quitan los cómics que no le gustan. El único caso que ha tenido así DC Comics que yo recuerdo es Flash. Sí, correcto. Bueno, al menos que yo también me acuerde, Flash. Que yo me acuerde, exactamente. Si alguien más sabe, por favor comuníquense. Ya estamos en línea con el Paul. quietloudfm@hotmail.com. Aquí el Puma les puede mandar saluditos o les puede pintar sus cuadritos o lo que quieran, ¿no? Pero bueno, definitivamente lo que estamos hablando es el acontecimiento del número 600 de Captain America. De Captain America, que le sigue al 50, que es número de aniversario el 50. Y pues, número de aniversario el 600, ¿por qué no? Si valen más. Exactamente. Pero bueno, quitando eso, se están agarrando de un título bastante sólido. Muy sólido, muy yo sólido. Creo que de lo más sólido que tiene Marvel ahorita. Del mercado, completamente, así sí, de sencillo. Sí, yo que no soy fan del personaje para nada. Pero de Brubaker sí. Brubaker es uno de los mejores escritores que hay en el medio, así de sencillo. Curiosamente, sale el número 600 y lo empezaron a anunciar de una manera muy especial hace unos 3 meses. Lo anunciaron con una estrella blanca sobre un fondo negro. Así es. El cual te hacía pensar... ¿Qué es eso? ¿Es un memorial? ¿Es el regreso de Steve Rogers? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Después, el segundo número que te mencionan es una rareza. Es un failure, podríamos decir una falla, que tuvo Marvel Comics cuando utiliza el Heroes Reborn. Y estamos hablando que la saga al parecer se va a llamar Girl Without a Universe o Without a World. No, es Without a World. Without a World, creo. Exactamente, y para quien no sepa de quién estamos hablando de la Bucky del universo, del Pocket Universe, ahora sí que se convierte en Pocket Universe de Franklin Richards. Exactamente. Cosa explicado en la saga Heroes Return. Exactamente, dibujado por La Roca, me parece que es, ¿no? Por Greg La... Salvador no estoy la seguro. Roca. Salvador La Roca. Sí, sí, es Salvador sí, La otro Roca. Es Greg La Roca es otro. Sí. No, dibujaba Flash. Exactamente. Por Salvador La Roca, ¿no? Se explica que es un Pocket Universe. Y ahí, definitivamente, se ve esta Bucky de la línea que maneja Liefeld en su momento y que es fallida, abandona el proyecto a la mitad, no termina, entre el equipo de Jim Lee a hacer el quite y termina James Robinson inclusive escribiendo Captain America. Así es. De una manera bastante mediocre, podría decir, ya no se podía salvar lo insalvable. Exactamente. Entonces, esta chica, que al parecer es de lo poquito que tuvo éxito, tuvo cierto carisma en ese universo, al parecer se escapa o está en una franca copia de precisamente el Robin que hablábamos de Dark Knight Returns. ¿Qué? Una franca copia. Ah, o un pinche fusil. No sé, lo que quieras decir. Entendí como una francopía y dije, ay, chiste. No. Ah, con ustedes, la Academia de la Lengua con Armando Méndez. Sí, más sin embargo, Nomás sin el cambio. Antes, sí. Como decían, Ancina regresa por el otro universo. La Boqui. La Boqui. La Boqui. Que efectivamente. Era una copiota de. Ay, se me fue también ahorita el nombre de la Robin, que es muy famosa la Robin de Dark Knight Returns. Oye, te vamos a quitar una estrellita. Sí, se me ha ido. Se me está yendo. Bueno, ese es el Alzheimer, pero bueno. Exacto. ¿Qué tiene de interesante aparte de toda esta propaganda que están manejando? Porque eso no lo hace Hot, el título, ¿no? Un sí, personaje fallido, un Boqui fallido. ¿Qué es lo que está pasando? Marvel anuncia que Diamond Comics va a sacar por primera vez un cómic nuevo en lunes. El día lunes. ¿Cuántos años? Parece que 10, más de 10 años. ¿En que saliendo no hay... miércoles constantemente? Así es, porque Diamond ya controla la distribución total de los cómics, ¿no? Exactamente. Pueden salir después del miércoles porque hay algunos pequeños distribuidores o distribuidores locales que le compran a Diamond. Exactamente. Pero Diamond, que es el distribuidor principal, realmente ellos, o sea, si tú compras un cómic, por lo menos unos cuantos centavos van para el bolsillo de Diamond. Fíjate que algo muy curioso, hay que mencionar, Marvel Comics menciona que, bueno, lo hacen lunes porque definitivamente va a haber un anuncio de esos que le gusta hacer a Joe Quesada. Que se cimbre. Que se cimbre. O como diría Brian Michael Bendis cuando lo dijo, que se parta la internet en dos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, curiosamente algo va a pasar. O sea, eso marca que es un número, podríamos decir, un milestone. Lo que pensamos todos es que va a regresar Steve Rogers, pero... ¿Quién sabe, no? No ahora sabemos. Un movimiento para mayores ventas no va a ser. ¿Por qué? Porque las tiendas ya pidieron sus cómics, su cantidad de cómics que tienen. Lo que va a ser el boom va a ser en los retailers o en las copias que va a haber de segunda impresión, tercera impresión seguramente, como sucedió con el cómic de Obama, que fue un éxito, se acabó el run. Sacaron más y más y más, y los perros tienen su copia junto con la muerte de Superman. Exacto, porque es el cómic, es imposible, si tú querías una copia es imposible que no lo hayas podido conseguir. Sí, sí, dices, y los que compraron, no pude conseguir el cómic de Obama, eres un falso, sí. No lo buscaste. Y los que creen que o compraron todos las impresiones pensando que van a valer mucho, olvídenlo, ya hoy ya está devaluado desde la primera impresión. Porque es lógico, porque ya salieron hay varias. Hay tantos en el mercado. Como siempre hemos explicado, los cómics caros son porque son todo esto. Y pues ya estaremos comentando cuando suceda, me parece que faltan 2 semanas para ese acontecimiento. Es de este lunes que viene. Así es. Me parece. Y es algo muy interesante. Aprovechamos, vamos a mandar saludos a nuestro buen amigo Humberto Ramos, que tuvimos el chance de cotorrear con él ayer. Ay, el día de ayer, así es. Curiosamente le platicamos si ya había acabado su trabajo en Avengers The Initiative y dijo que efectivamente ya lo había terminado y de ahí se iba a dedicar por completo a su trabajo que tiene en Francia. Uh-huh. Y de ahí por completo a Fair Tales. Así es, algo por ahí nos estuvo comentando. Que probablemente igual estaría interesante después invitarlo cuando tenga tiempo el señor. Así es, para que ya nos platique, lo escuchen de viva voz, que tiene planeado, porque también sabemos que... dijo que trae muy buenos chismes. Exacto. Y, ¿no? Y siempre es un lujo platicar con él. Es una delicia, ¿no? La verdad, porque es un cuate muy accesible para los que crean que no lo es. Así es, es alguien que se predica tiempo y los que llegan, que quieren ser dibujantes y que lo vimos platicar ayer, ¿no? Con inclusive. Él, por supuesto que les dedica el tiempo, ¿no? Y los ubica donde Exacto. deben de estar, ¿no? Es algo muy interesante. Un gran amigo de Destripando, de Secuencial, un tipazo, la verdad, un fuerte abrazo a Humberto. Sí, sí. Por ahí nos encontramos otros cuates, también el buen Luis Gantús, que alguna vez... Tuvo la intención de ser conductor, pero creo que pedía demasiado dinero, ¿no? Sí. Y no hubo nadie que le quisiera pagar. Pero por favor, Gantús, tienes que regalar tu trabajo. Exacto. Caray. Si no, no, si gratis la piensas, ahora imagínate cobrando. Pero quedó el buen Luis de venir a... Después, ¿no? Por ahí nos pondremos de acuerdo. A cotorrear acá el programa. También para que nos platique los proyectos que trae aquí en México. Sus proyectos balazo, ¿no? Pero bueno. Y si no, podemos para echarnos un tiro que naturalito no sale. Pero nada, súper buen cuate, buen compadre. Y un abrazote para él también. Fíjate que otra cosa, una noticia que vale la pena mencionar. A McDuffie lo corrieron de la Justice League of America. De la JLA. Y como tú decías, por... Bocón. Por decir a sus fans en su blog, ¿saben qué? No me dejan trabajar con los personajes que me gustan. ¿Saben qué? Me tienen vetado este personaje. No me dejan hacer mis historias. Estoy harto. Y le dijo Didio. Sí, tal cual. Y le dijo Didio, pues bueno. ¿Estás harto? Lo hará. Sí. Llégale. No lo hagas. Exactamente. Y es el problema de no ser una estrella, ¿no? De no ser un gran Morrison. Y tener el peso que lo tiene, ¿no? Exactamente. Que curiosamente no está haciendo nada espectacular. Algo decente. Hacía lo que podía. Literalmente. Sí, ahorita el título de Justice League es un título difícil porque de entrada no tienes a Batman, a Superman, la Mujer Maravilla no la vas a poder tener muy dentro de poco. A Flash tampoco. Sí, no, es un... Pero puedes trabajar con Vixen, ¿qué más quieres? Por eso se va. Sí. Por eso. Exactamente, por eso se va el señor. Perdón, ya salieron las primeras páginas de lo que va a ser el Justice League de James Robinson. Y por lo menos las primeras páginas se ven espectaculares, ¿eh? El chavo este... El italiano que está dibujando, llama, todo el trabajo es pintado. Se ve espectacular. Pero a mí sigue sin convencerme en general el título. A mí lo que no me convence es que el título que iba a ser un ongoing se convierta en una miniserie. Así es. Algo pasó por ahí también, seguramente. Uh-huh. Algo pasó. Sabemos que Didio está teniendo fricciones con sus escritores. Pero bueno, ya veremos. Pero bueno, Robinson es una estrella. Estrella. Entonces, y por lo menos, o sea, sí se ve... Muy tentador, ¿eh? Porque ver las primeras páginas y tienes una buena garantía con James Robinson. En general, su trabajo es... En general, olvidemos Face to Face. Olvidemos el último número, porque lo demás fue extraordinario. Bueno, estoy de acuerdo contigo. O sea, fue buenísimo, pero el último número... Gracias. Ajá, es de ¿por qué? Sí, oye, ¿por qué me haces esto? Sí. Termínalo plano, si quieres, como Battle for the Cowl, pero termínalo así. Termínalo. No hagas eso. Uh-huh. Quienes al parecer van a tener más chamba son... Ay, se me fue también el nombre de estos dos, esta pareja. Marido y mujer que escribieron. Nada más... Simonson y Louis Simonson. No. Oh. Quienes escribieron el arco en Batman Chronicles que introduce al Rey Tut al universo DC. Ah, ok. Y que aparte... No saben lo bueno y lo mejor... Es buenísimo, sorprendentemente... Te gustó, ¿verdad? Bueno, es muy bueno. Busquen esos tres números, no recuerdo qué número. No están cotizados. Ajá. Es momento de es Batman buscarlo. Chronicles, siempre sobra. Pero aparte lo dibuja José Luis García López, nada más. Es una garantía el señor. El señor es una de las grandes leyendas del cómic. Es un contemporáneo, precisamente, cuyos de patrones son utilizados, Neil Adams, ¿no? Y de George Pérez. Y que también es el hombre que hizo la guía de estilo de todo el universo DC. Es lo que quería que comentaras, exactamente. Entonces, él lo dibuja y no saben lo extraordinario que es el personaje del Rey Tut, este arco en general, porque también uno importante protagonista es el acertijo. La historia nace realmente como una historia del acertijo, okay, que no iba a ser el Rey Tut, pero un poquito de trabajo editorial, dos, tres ajustes, y termina siendo el Rey Tut. Es extraordinario ese arco, y al parecer... Por ahí hay pláticas porque quieren más chamba con ellos. Y yo soy de la opinión que se las den. Muy además, bien. Quiten a Jude Winnick, por favor, ahorita de Batman. Y pongan estos dos, porque qué buenos son. Jude Winnick está perdiendo poder dentro de DC, al parecer. Pero no puedes hablar de eso si le dan un título como Batman. Le dan uno de los títulos más importantes que tiene la compañía, le dan Batman. ¿Sabes qué otro caso recuerdo que leí por ahí, que le pasó lo mismo que a McDuffie? El caso de Roy Thomas, aunque no lo creas. Roy Thomas es leyenda. A escribir Avengers es vetado por Stan Lee. Porque Stan se Lee queja, sí, cierto. Le dice, no puedes utilizar a ninguno de los Avengers clásicos. Tienes vetado al Big Three. Así de sencillo. Y entonces... que son Captain America, Thor y Iron Man, ¿no? Exactamente. Entonces, pocas palabras del señor, se queda. Lo expresa así. Me quedo sin los Avengers originales. Y aparte, el Cookie Quartet, que es Hawkeye, Pietro, Wanda y el Capitán América. Y aparte de eso dice, pero sin el Capitán América. Exacto. Entonces, el señor tiene que ir escribiendo, y de una manera más inteligente. Estamos hablando que le estaba faltando el respeto a Stan Lee antes de convertirse en el editor en jefe, porque Ray Thomas se convierte en editor en jefe. Sí, posteriormente Ray Thomas se editor en jefe de Marvel Comics. Exactamente. Entonces el señor, por no seguirle la contrera, pues empieza a escribirlo, y lo que hacía muy inteligentemente eran guest appearances. Cuando los guest appearances de cierta manera se vuelven un poco más cotidianos, de repente no se dan cuenta cuando ya están como parte del rol. Los Big Three. Como dicen por ahí, vale la pena a veces un poquito más de inteligencia que el quejarse. Exactamente. Y esto a McDuffie, que no se queda sin chamba McDuffie. No, porque no, además no. Incluso me parece, él está yendo muy bien, él es uno de los, no, es él. El creativo de Milestone, ¿no? De Milestone, el creativo importante de Milestone. Statics, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que es el personaje más así utilizado. Es. Y que ahora, exactamente, por la serie animada que sí, hubo cierto, de Statics. Tiene toda la razón, ¿eh? Ahí agarra toda la fuerza que tiene Statics. Exactamente. Y que además ahora Milestone acaba de regresar, pero ya como parte del universo DC. Entonces. Ese afán de querer encajar toda fuerza. A mí no me convence del todo, pero vaya, tienen 52 tierras ahora. Y hablando de eso, el otro gran evento que tiene que hacer Morrison, y que se tiene que sacar la espina, porque la crítica ha sido muy duro con él, es el título que va a ser Multiversity. Multiversity me parece que se llama. Me cuesta trabajo pronunciarlo, soy un poco disléxico, aparte de todo. Pero así es, carnalito. Definitivamente el Multiversity, él mismo dice... voy a hacer un número por universo. Así. Que van a ser 7 nada más, dice. No puedo hacer todos los que quisiera, pero voy a hacer los 7 que me gustan. Así es. Entonces, esto le abre la cartera a DC Comics, que presenta ahorita bajas ventas en muchos títulos. Bueno, para ahorita. Fíjate ahorita que algo y que están empezando a subir. Algo que comentamos. Bueno, los últimos números que son los de abril. En abril, DC Comics tiene, bueno, el número uno en ventas, que es Detective Comics, es la conclusión de la extraordinaria Whatever Happened to the Caped Crusader. Es que qué bárbaro, qué buena oda, Sí, una oda a Batman, básicamente. Aunque a algunos señores no les guste, no la voy a comparar con Whatever Happened to The Man of Tomorrow. Porque no es lo mismo, caray. No es el mismo tipo de historia. No es el mismo escritor, no es la misma intención. Sí. No, bueno, y además yo nada. No venero como yo, había que decirlo, Carlos Joe Moisés, que ya tanto en Comic Connection como en Destripando están echándonos el tiro, porque para él su máximo es Alan Moore. Que para mí es la neta, pero no es... Es de los... absoluto. Por supuesto. Tú lo has dicho perfectamente, es de los grandes, pero no es el absoluto. Hay muchas otras voces... igual de grandes, y que probablemente le tengan que gustar o hagan eco en otros oídos. Exactamente. No todos somos iguales. Así es. Pero bueno, Detective tuvo el número uno en ventas, y Battle for the Cow tuvo un parece que estuvo por ahí del número 3 o 4 en ventas. Flash Rebirth, Green Lantern, entonces está posicionándose. Ya era justo porque en el top 10 nuevamente Marvel DC. Le estaba llegando a sacar 20 puntos porcentuales. Así es. De market share. O sea que ya no me voy a ir al quantity, que siempre te enoja. No, pero sí, de repente hay, ¿no?, esa diferencia. Que pasa nunca, lo mismo. Pasa lo mismo con el. Parejo, puntos más, puntos menos. Pasa lo mismo con el market share, de que Marvel tiene más producto, por ende vende más y recibe más dólares. Pero aún así hay que decirlo, hay que enfatizar que es cierto que Marvel se había posicionado con muy buenos trabajos, y DC estaba pagando las tarugadas que hizo con este la saga esta que estabas diciendo, por ejemplo, con Countdown. Así y es. Con el poco impacto que pudo ejercer Final Crisis en su momento. Que no pudo ser top seller. Ojo. Correcto. No fue top seller en su momento en ningún número. Así es. Entonces, realmente Marvel se había posicionado, estaba prácticamente, era dueña de los top ten, por lo menos tenía 9. Tenía como 8, 9 de los top 10. No los 10, porque si no publicaban en el mes, el señor Morrison no sacaba el título que le correspondía. Sí, como pasó, no salía el Final Crisis en el top 10, no salía DC Comics en el top 10. En el top 10, tal cual. Pero ahora se ha ido posicionando muy bien. Ha funcionado bien el evento de Batman, Battle for the Call. Batman es un éxito, bien. Superman ha ido flojo, curiosamente. Ha estado flojo a pesar de tener muy buenas críticas en general, pero no ha logrado todavía posicionarse, pero todavía tiene tiempo para... No, y el evento que en el cual ahora sí le pusieron su veladora, no se haga señor Didio, es en el Blackest Night, el cual ya está el prelude. Tu Blackest Night. Así y es. Que también ya pudimos haber obtenido los que llegaron y consiguieron su copia en el Free Comic Book Day. ¡Yo no! Como mi ¡yo no! ¡No llegué! ¡Ya no había! ¡Demonios! Sí, no, definitivamente. Por cierto, ahora que lo recuerdo, nuestros cuates de Fantástico, la evolución de Comicazo, tienen descuentos toda esta semana. Chéquense la página, chéquense el foro de Comicazo propiamente. Pero hay descuentos toda esta semana. Entonces, también para que, carnalito, nos echemos una vuelta al fin. Exactamente, por favor. Pues bueno, es un buen momento para conocer la nueva tienda. Así es. Y pues para obtener unos buenos números, ¿no? Ubicada ahí en Félix Cuevas, está una cuadra de donde estaba Comicazo. Exactamente, no se van a perder esa esquina con Nicolás San Juan. Compañía, exacto. Es Félix Cuevas, esquina Nicolás San Juan. Ahí lo van a ver, rojo, azul y amarillo son los colores. Que nos explicaban ahí. Y unas cosas medio raras, ¿no? Pero que parece que son los colores de Superman, de Spider-Man y de Batman, cosa que no entendí. Lantern, ¿qué? Pues será del siniestro. Sí. Definitivamente, pero bueno, tenemos mucho tema de no hemos hablado con ustedes hace rato. Sí, no pero falta pues, hablar del Americans. Bueno, todo lo que ha pasado con Spider-Man. Spider-Man es otro, vamos a dedicarle un día completo, sí, porque tenemos mucho. Ya ha estado interesante. Bien, ha sido eficiente el cómic, ha cumplido bien, ha tenido historias bastante, la de Menas fue bastante buena. El American Son pinta para estar muy interesante. Exactamente, también la otra que tuvieron la que platicamos de con Fantastic Four. Y la que fue antes la anterior con Romita. Exacto, que es precisamente cuando revelan la identidad de Menas. Ha pasado cosas interesantes en Spider-Man que vale y la aparte, pena mencionar, Lo que deben de saber para quien no lo haya leído. ¿Qué pasaría si Jonah Jameson fuera el alcalde de Nueva York? Eso sí sería la peor pesadilla que pudiera tener Spider-Man. Así es. Entonces se presentan momentos chuscos y muy interesantes y cosas muy interesantes que están pasando. Tiene el saborcito antiguo y hablando de saborcito antiguo les queremos platicar. Yo creo que platicaremos también de eso muy detenidamente porque está muy interesante. Chris Claremont regresa al parecer en grande con X-Men. Con lo que era su continuación, lo que él tenía planeado para X-Men. Y lo que le platicamos que Jim Lee no lo dejó hacer en su momento. Pero el señor, así de entrada, lo primero que quería hacer era matar a Wolverine. Y parece que en el preview ya lo hace, ¿no? Exacto, en el preview que ya salió, que trae los primeros 3 números del título de X-Men. Los que realmente es lo único que escribe por completo, con completo dominio, Chris Claremont, porque después entra el quite John Byrne. Exacto. A coescribir con Jim Lee. Entonces, algo que pinta muy interesante, seguramente muchos dirán, es una porquería. Chris Claremont ya chochó. Ya chochó, porque eso Chris Claremont no sabe dónde va. Chris Claremont necesita a alguien que lo controle. Aparte que algunas historias de lo que él ya había comentado que quería hacer, ya se hicieron. Eso es matar a Wolverine y revivirlo como un villano. Sí. Eso ya lo hizo Mark Millar, por exactamente. Ejemplo, en Enemy of the State. Así es, que Claremont quería hacerle un agente de The Hand. iba a ser una sino de The Hand, pero iba a ser un villano, básicamente. No, no, y hay varias cosas muy interesantes que ya se resolvieron o ya las hicieron, quizá por no imitación, quizá sí tratando de completar plots que traía él. El tercer hermano Summers. El rey, Shadow King. El Shadow King, que incluso iba a revelar que era, no quién era, no quién fue. Exactamente, y aparte de todo, iba a volver a dejar paralítico a Charles Xavier, como muchos sabemos que fue el primer enfrentamiento fuerte que tiene Charles Xavier con un villano. Así es. Con un mutante. Con un mutante. Así de sencillo. No fue Magneto. Sí, porque yo iba a decir con Magneto, pero no, es con un mutante. Exactamente. Pero bueno, tenemos... Hay cantidad, tema, hay tema. Cantidad. Y como hay siempre, películas, está Star Trek. Star Trek, señores, tuve la oportunidad de verla hace un mes y medio, aunque no la crean. Vayan a verla, es una delicia. Delicia. Así es, yo tengo planeado irla a ver. No soy Trek, yo soy fan de Star Wars. No estoy peleado con Star Trek, pero me interesa. Por la parte de la crítica ha estado excelente. Y sabes qué, me interesa verla. Que tienen una franquicia en la bolsa. Yo creo que sí, y da gusto, porque aparte Star Trek, para los fans que tiene, es un ícono, y que ya tenía muchos años realmente flojeando, ¿no? Completamente, unas porquerías las últimas películas. Qué bueno que le reviva con el éxito que está teniendo, tanto crítico como comercial. Como también ya platicaremos de Wolverine, que nada más que la vayamos a ver, que pensamos irla a ver este fin de semana. Exactamente. No hemos podido. Exactamente, y curiosamente, por ejemplo, gente afortunada como en Irlanda, nuestro buen Alejandro Sato, hoy se fue a ver Terminator. Que aquí es hasta el 31 de julio. O sea, sí. Jack. Es que la influenza... La influenza es mala influenza. Ay, hubiéramos dicho que el blackout fue por la influenza, no las otras. Bueno. Es cierto, bueno, está bien, la versión, La versión Super oficial. Boy acaba de llegar, golpeó la realidad, el muro de la realidad, y la nueva versión es que la influenza tomó posesión de la estación, ¿no? Así es, esa es la cañón. Versión oficial. Cañón, la influencia afectó en más de una manera. Exacto. En muchas maneras, sobre todo, pues ya sabemos, crisis económica mundial. Sí. Pero bueno, estamos de vuelta. Y no nos pensamos ir, falta ver si nos sacan, pero de que nosotros nos vayamos, no. Entonces, seguramente aquí estaremos la próxima semana, carnalitos del alma, tanto el Pumancú aquí en Monitor Duty. Le agradecemos la operación, como siempre, al buen Puma. Eso es todo, Puma. El grito de guerra. Mi buen carnalito. Carnalitos del alma. A mi diestra. Buenas noches, carnalitos. Y se despide de ustedes el buen psicotrópico. Y pues, señores, esto fue Destripando desde México para el mundo. Muchas gracias por apoyarnos, Puma. Ibas a decir la lista, pero pues sé si la tienes o ya no. Sí, cómo no. A ver, échatela. El día de hoy queremos agradecerle a todos los países que estuvieron con nosotros, empezando obviamente por aquí, por la Ciudad de México. Chido. Sí, un saludote a toda la banda que efectivamente se encuentra aquí. Luego a la banda de Argentina que, malditos, nos abrieron el día de... Sí, no, ahí... Nos abrieron con la influenza, ¿eh? Sí. Pero tienen toda la razón, tienen allá ya un gran problema ahora sanitario. Ahora ya la tienen, sí, está claro. No, y tienen un gran problema por la presidenta que escogieron, pero no es programa político, ya después lo hablaremos. Pero un abrazo a los carnales de Argentina, gracias, porque hay muy buena bandera allá. A la banda de Argentina, obviamente, como dije, Estados Unidos, Colombia, Noruega, la Gran Bretaña, España y pues Alemania también, por lo pronto. Así que, pues. No, pues carnales, si andan ustedes allá por Alemania, siempre, Gran Bretaña, por... Y no sean gachos, corran la voz. Estamos de regreso. Estamos de regreso. We're back. ¡Vámonos! ¡Adiós!